List 10. Al azar. At random. Antigüedad. En una empresa. Seniority. Apuntar. To aim. Buscar y contratar a personal. To recruit. Caber. Ajustarse. To fit. Cargado. El ambiente. Stuffy. Claxon. Bocina. Horn. Colonizador. Settler. Criticar. To criticize. Echar la siesta. To take a nap. En nombre de. On behalf of. Esperar con ilusión. To look forward to. Estofado. Stew. Fusión de empresas. Merger. Hasta cierto punto. To a certain extent. Látigo. Whip. Lesionar. To injure. Manejar. To handle. Pesimista. Pessimistic. Por cierto. A propósito. By the way. Predecir. To predict. Puerto de montaña. Mountain pass. Reto. Desafío. Challenge. Semillas. Seeds. Tejado. Roof.